Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Tras el incendio iniciado el fin de semana en el basural a cielo abierto, vecinas y vecinos de Capilla del Monte se encuentran en asamblea en la Plaza San Martín, juntando firmas para solicitar el cierre del basural y para decidir qué hacer con lo que califican como pésima gestión del basural que provocó la quema de más de 10 hectáreas. Si bien los basurales a cielo abierto están prohibidos desde 2006, Capilla del Monte conserva esta práctica contaminante y riesgosa. Según expresaron los vecinos, el intendente Fabricio Díaz los recibirá el próximo viernes a las 11 de la mañana. Yo creo que más allá de la respuesta que nos dé Fabricio Díaz, lo importante es que en este momento lo que nosotros estamos pidiendo es unirnos para ser muchos, porque la unión hace la fuerza. Así, cuantos más seamos pidiendo para que se cierre el basural, la respuesta va a llegar. La situación del basural genera múltiples problemas ambientales por la contaminación de la cuenca regional y por los antecedentes de incendios que ya afectaron el monte nativo en la zona. En esta oportunidad, además, se agrava la calidad de vida de las y los vecinos por la combustión química que vuelve el aire irrespirable en la zona, tal como lo precisa Alexis Ochoa, segundo jefe de bomberos que intervino en el lugar. Mira, todo este tipo de materiales que se queman son químicos. Poniendo el plástico, la goma, el caucho, todo químico, y bueno, trae problemas a la salud, lo que es los pulmones, la parte respiratoria. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.